se aprovecha de ti, no le guardes rencor, que lo mismo hago yo, te deseo lo mejor, para que seas feliz. Él disfrutará con solo tenerte a su lado, con besar tus labios y mirar tus ojos bien, y cuando se sienta de ti muy enamorado, nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también. www.latinosfm.es. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Volando. ¿Dónde está? Negro.

la mujer, a la novia de uno, que llame a la casa y conteste la tía universal. Diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber. ¡Hombre! Yo sé que te da rabia que llames a la casa, que digan que no estoy, que ya salí porque me fui a beber con algunos amigos. Pero parrando yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo. No piensen que este disco está rayado y que sinceramente no sé qué me pasa. Porque en mi agua en el desierto, donde estaba ya casi muriendo. Bueno muchachos, dedíquenle esto a Gabriela y a Laura Castellano. Y a Cristi Fernández en mi valle. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. No piensen que este disco está rayado y que sinceramente no sé qué me pasa. Porque de mi agua en el desierto, donde estaba ya casi muriendo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la vida, que tiene al lado la mujer que ama y te quiero. Porque leo a la dueña de tu vida y alucho a la muñeca porcelana. Al hablar de ti me da una emoción, se me acelera hasta el corazón. Es tan extraña la situación, porque después no sé ni quién soy. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos. Sí mismo comparamos y esa duda que nos mata y que asalta, que amenaza, tu sentido los vulnera, los tortura, los delata, y no saber si es mejor. Mientras duerme le relatas amor. por igual y la misma prisa cuando solían caminar. Y hasta en la sonrisa me parecieron tan igual. Sentí miedo, sentí el peso de quererme enamorar otra vez. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que la extraño, que la pienso. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que sigue viviendo en mí, quisiera hacerte feliz. Y no puedo. Y no podría decirle otra cosa si la veo, que no soy yo quien decide en este caso. www.latinosfm.es. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi cabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno. Esto es un capricho y como vivo de su recuerdo. El dolor es sabrosito. Colgando de un hilito mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Mi cabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno. Esto es un capricho y como vivo de su recuerdo. Va colgando de un hilito mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi cabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno. Esto es un capricho y como vivo de su recuerdo. El dolor es sabrosito.